venir aquí. Raquel viene con los muchachos, pero nosotros vamos a cambiar de tema. Estamos en las 10 y 20 en esta mañana en vivo de la 106 y vamos a tomar contacto con el intendente de Saladillo, el ingeniero José Luis Salomón. José, buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Mónica, también, y a toda la gente que trabaja y a la audiencia de tu radio, la 106. Muchísimas gracias, José. Bueno, hoy se cumple uno de los sueños de mucha, mucha gente de Saladillo, que tiene que ver precisamente con la Escuela de Educación Técnica. José, contanos de qué se trata. Bueno, hoy en la ciudad de La Plata se licita la escuela de la ampliación de la Escuela de Educación Técnica número 1, que es una obra de 24.600.000 pesos, uh-huh, que se evaluó, inclusive se está dentro de las prioridades, por supuesto, que el sistema educativo había fijado en Saladillo. Viene con recursos del INET a nivel nacional, pero se ejecuta a través de la unidad ejecutora provincial. Se licita en la ciudad de La Plata a 12:30 al mediodía. Cuando estuvo Sánchez Cine, que el presidente del INET a nivel nacional, te acordás que estuvo a principio de año, uh-huh, que vino por la Escuela Técnica del Futuro y fuimos a recorrer la Escuela Técnica actual, recorrió el sector donde se iba a afectar estos recursos, un sector donde estaba la casa del director y los chicos estaban dando clase, se estaban dando clase en el dormitorio, en el living de la casa, se estaba trabajando en una situación bastante incómoda. Esta parte, esta obra, que es una obra trascendente, de muchos recursos realmente, esta obra tiene un plazo de 540 días, o sea, realmente un plazo importante de obra, un año y medio, y se va a ejecutar toda esa zona, ¿no es cierto?, de aulas, para mejorar la situación que hoy tiene la Escuela Técnica actual. Más allá, una cosa no quita la otra de la Escuela Técnica del Futuro, que se viene trabajando por una comisión, no sé, de ex alumnos y profesores de claro, establecimiento. Claro. Pero hoy, mientras tanto, aquella obra, estamos hablando de una obra de casi 200 millones de pesos, mientras tanto tenemos que tratar de funcionar de la mejor manera posible en una de las escuelas que más matrícula ha crecido en los últimos tiempos y que tiene, y con una incidencia importante en el accionar de Saladillo. El otro día lo contaban en el... A mí me tocó ir el sábado a la escuela, a la cena que hicieron la Escuela Técnica del Futuro, y hablan que a nivel nacional la incidencia del 1% de la escuela técnica, en Saladillo la incidencia de los chicos que van a la escuela técnica es del 4%, o sea, crece en una proporción muy importante, ¿no? Uh-huh. A diferencia de lo que pasa en otros lugares. Y esto, de alguna manera, genera la necesidad de trabajar en el establecimiento actual en todo lo que podamos. Sánchez Cini maneja los fondos del INET, que vuelvo a repetir, son fondos a nivel nacional, y en ese momento se planteó esto, y hoy, afortunadamente, a la fecha de hoy, que es que estamos en el 22 de, ¿no es cierto?, de noviembre, ya estamos licitando, se está licitando a nivel de la provincia esto. Como no pude ir yo personalmente, porque tengo que estar acá, porque hay una reunión importante del Procrear en Saladillo, que vienen autoridades por el tema de la obra que estamos haciendo en el predio de las 324 lotes, que se está mejorando y es necesario estar presente para cerrar un poco, ¿no es cierto?, el acuerdo definitivo para trabajar en lo que falta el año y el año que viene. Bueno, va Viviana Rodríguez, en representación del Departamento Ejecutivo, están viajando, sí, para allá. Sí. Va Laura Tenca, presidente del Consejo Escolar. Y va Darío Nagore como director del establecimiento. Uh-huh. Cecilia Bustamante no pudo asistir porque hay una jornada de prueba importante, de evaluación del sistema educativo, y ella como inspectora distrital no podría estar presente allá, ¿no? Así que una concurrencia importante, vuelvo a repetir, de parte del municipio y de parte de las autoridades educativas, dándole importancia a esta nueva obra, ¿no es cierto?, que ojalá realmente dé sus frutos como todos esperamos, ¿no?, que sea una obra que se concrete bien, que lo agarre una empresa que haga las cosas bien, y que de alguna manera dentro de un año y medio estemos disfrutando, la comunidad educativa esté disfrutando de este nuevo emprendimiento de Saladillo. A veces no le damos importancia a que las cosas salgan bien. Claro. Como pasa, por ejemplo, con la escuela secundaria 6, que está a punto de inaugurarse en estos días, y a veces no le damos esa importancia. Y sí le damos trascendencia cuando las cosas salen mal, porque claro, se paró una obra, como nos pasó, claro, nos pasó con el CPT, y estamos todos preocupados, y ojalá en el próximo día, como se está anunciando, se está dando a conocer que puede reanudarse, pero tuvo un año parada. Entonces, es importante que las empresas que tomen esta obra, solicitaciones públicas abiertas, sean empresas honestas, sanas, responsables, porque ahí está el beneficio de la inversión del Estado, ¿no? Y eso se pueda concretar en el tiempo previsto. José, ¿te acordás más o menos el detalle que incluye estos 24 millones y medio de pesos? No, yo lo que tengo claro que son servicios, muchos servicios y fundamentalmente aulas. Ah, pero no tengo el proyecto en mano para dártelo. Seguramente mañana vamos a hacer una conferencia donde vamos a anunciar esto que pasó en el día de hoy, que está pasando ahora a las 12:30 del mediodía. Claro. Y seguramente el director podrá contar con mucho más lujo de detalle en qué consiste. No tenemos el proyecto porque no es un proyecto que haya hecho el municipio, un proyecto que hizo la provincia y que cuantificó, ¿no es cierto?, el INET a nivel nacional, ¿no? Y que de alguna manera financia el INET. José, te cambio de tema un poquito. ¿Cómo viviste, y de paso nos contás del lado de adentro, cómo viviste lo de Pirincho, Sicaré, estas novedades de los últimos días, ¿no?, de Pirincho? Nosotros lo vivimos como una sorpresa preanunciada, porque la verdad que desde febrero de este año, cuando vino a Saladillo Mariano Meyer, Macri menciona justamente en la nota que hace públicamente, diciendo que habló con Mariano Meyer, le dan los datos. Allá por febrero tuvo una visita muy importante de unos 20 funcionarios a nivel nacional y provincial. Estaba el presidente del vice, el vicepresidente del vice, estaba Mariano Meyer, estaba el director de industria en la nación, había autoridad de la provincia, fue una comitiva muy grande que vino a visitar Industria Sicaré, justamente a través de las gestiones que la Secretaría de Desarrollo Local había logrado hacer para poder potenciar la empresa a nivel nacional. Desde ese momento para adelante trabajamos todo el tiempo intentando de alguna manera formalizar el tema de la ampliación de la obra, o sea, intentando que la obra, importante y trascendente para Saladillo, se pudiera concretar. Fundamentalmente para una empresa que necesita el apoyo, ¿no es cierto?, del Estado para poder desarrollarse como todo el mundo espera. Sabíamos porque se hizo un primer depósito de 5 millones de pesos, que bueno, el presidente ahí dice 5 millones de dólares en su momento, pero es 5 millones de pesos para lo que es el depósito de exportación. Eso ya lo están usando la empresa. En estos días, el 19, se firmaba, en estos días creo, no sé exactamente si el 29 qué fecha es, se firma un crédito por lo que es la parte de la nave, fundamentalmente, y después se termina de gestionar un crédito, una segunda etapa, que está en proceso ya de concretarse, para todo el equipamiento interno, que es tan importante o más, ¿no es cierto?, que la nave en sí mismo. Una inversión trascendente para Sicaré, que la verdad que es la primera vez que puede, de alguna manera, empezar a soñar y a pensar en la fabricación en serie, en triplicar la fabricación. Claro. Sabemos que ellos fabrican 24 helicópteros por año, que tienen convenios importantes ahora concretados con China, y sin embargo no pueden satisfacer esa demanda, porque es imposible hacerlo. Ellos realmente contratan con alguien y entregan después de un año, no es que tengan helicóptero para vender. Claro. O sea, ellos trabajan en función del recurso. A demanda, claro. Claro. Viene alguien, le compra un helicóptero, ¿cuánto te lo entrego? Dentro de un año y me tenés que ir pagando el helicóptero. Esa es una forma muy rudimentaria de vender, y hoy en el mercado, como si uno va a Chevrolet y le pide que le den un auto y hay que esperar que lo fabriquen. Bueno, Sicaré le ha pasado esto durante todo este tiempo, ha crecido, se ha desarrollado tecnológicamente, se ha potenciado mucho en el mundo, todo el mundo lo valora. Este convenio importante que han suscrito con el gobierno chino le permite, ¿no es cierto?, pensar, imaginar que el futuro está ahí al alcance de la mano. Nosotros, que el presidente lo haya tomado como una de sus empresas favoritas, lo haya dado a conocer en los medios nacionales como el Diario Perfil, el Diario La Nación, sí, en reiteradas oportunidades, que las redes sociales hayan explotado con este tema, nos pone muy bien, porque es fruto de un trabajo en conjunto. O sea, casi Caré puso un equipo a trabajar, nosotros del área de desarrollo local pusimos nuestro equipo a trabajar de codo a codo con ellos, el nexo con el gobierno nacional no se cortó en ningún momento, por el contrario, fue cada vez, ¿no es cierto?, potenciándose cada vez más. El presidente tiene ganas de venir a Saladillo para cerrar y rubricar esto, pero hay toda una serie de pasos, ¿no es cierto?, que hay que terminar de dar. O sea, el banco, el vice, no es un banco cualquiera, es un banco que requiere un montón de condiciones para poder, ¿no es cierto?, poder otorgar los créditos que necesita. Los créditos son muy accesibles, son con 18 meses gracias, uno de ellos el que se le va a otorgar ahora para la construcción de la nave. Hay un montón de condiciones que realmente nos ponen muy bien, porque más allá del helicóptero que le vamos a homenajear a Sicaré el 25 de mayo del año que viene, cuando cumple 80 años, que estamos trabajando junto con el personal de la empresa. Más allá de eso, y más allá de todos los cuadros que le podamos entregar a Sicaré, había que tratar de concretarle el sueño definitivo de ver una industria grande funcionando, que pueda fabricar hasta 100 helicópteros, si es posible, que pueda fabricar en serie, que pueda tener stock para venta, que pueda tener su propio museo. Este es un poco el sueño que creo que de hace 70 años viene soñando Sicaré, cuando a los 10 años comenzó a imaginar y a pensar esta locura de creer que podía inventar un aparato para volar. Y después de 70 años que un gobierno nacional esté mimando a una empresa y dando, más que mimo, solamente dándole los recursos necesarios para potenciar su salida, después dependerá de Sicaré, más vale, o sea, todo el Estado no lo puede hacer, pero dependerá de la propia industria desarrollarse definitivamente. Creo que estamos ante una situación incomparable. No sabíamos que esto se podía concretar porque hace 3 o 4 meses que esto empezó ya a tomar forma definitiva, y evaluamos todo esto que pasó y que dijo el presidente, lo evaluamos para adentro, pero no lo podíamos dar a conocer porque era imposible. Y como todas cosas, como nos pasó con el convenio con Saladillo Norte, con Saladillo Norte también, y con la 31 y con la 96, eran sueños que no sabíamos si íbamos a concretar, y hasta el día que no firmamos el convenio no lo anunciamos. En este caso el presidente ya se adelanta a anunciarlo, lo cual le da más firmeza todavía al resultado de lo que estamos gestionando, ¿no? José, después te voy a preguntar por las licitaciones que se vienen, que creo que son 4, pero creo que vale la pena, porque siempre te reunís con gente, te llaman, te juntás, te van a visitar, te piden reuniones, siempre es para pedir cosas, ¿no? El 99% de los casos es para pedir cosas, pero hubo una escuela primaria que te agasajó. ¿Cómo lo viviste a eso? Y muy bien, te digo, ¿eh? La verdad se me pone el pie de gallina cuando me lo decía así. No, es tremendo. Muy bien, muy bien. Yo no me pasó nunca, la primera vez que me pasa, me llaman, me presenta una nota a una directora de la escuela diciéndome que quería que yo fuera al establecimiento. Yo habitualmente a esas cosas voy para actos oficiales, o sea, no, primero porque no me corresponde como intendente visitarlo, porque es una cuestión más de tipo institucional, ¿no es cierto? O sea, puedo hacerlo, no es que no lo pueda hacer, pero a veces por ahí se puede malinterpretar pensando que uno se mete en el sistema educativo. No nos pertenece el sistema educativo, le pertenece a la provincia y a la nación, que son los responsables del sistema, de la cuestión pedagógica. Pero la verdad, cuando yo hablo el viernes con la directora de la escuela, digo, bueno, ¿cuál es el motivo de la visita? No tengo problema de visitarlo, le digo, porque no podía dejar y más una escuela de las que realmente el Estado tiene que tratar de apuntalar mucho más aún. Me dice, no, una visita de tipo social, con los chicos. Bueno, me parece bárbaro, te agradezco y voy a estar. No sabía en el horario, yo más o menos establecí a las 10 de la mañana, y lo que hice sí fue ir acompañado de todas las autoridades locales, por eso que llevé la inspectora digital, Cecilia Bustamante, la jefa o la presidenta del Consejo Escolar, Laura Tenca, con Viviana Rodríguez como secretaria de Gobierno, y también fue Sandra Trabatoni, directora de Educación, y Pablo Sensi como subsecretario de Cultura. Fue muy emotivo, ya había un cartel de bienvenida adentro para quien habla. Por supuesto, nos habían hecho una pastafrola como un regalo, nosotros habíamos llevado algunos alfajores para que podamos compartir, que los chicos puedan compartir, y algunos obsequios personal que me dieron, que la verdad que es totalmente innecesario. Yo no pretendo ese tipo de cosas, pero por supuesto que los regalos son regalos y uno los acepta con muy buenas ganas, ¿cierto? Y realmente muy muy afectivo me resultó todo esto, y una carta que realmente me conmovió muchísimo, de las ganas de conocerme que tenían personalmente. Y yo a veces imagino que esto a los chicos les pasa lo que nos pasa a nosotros cuando podemos estar en contacto con alguna autoridad de otro nivel, cuando podemos estar en mano a mano con la gobernadora o con alguna otra autoridad, que también nosotros nos pone muy bien, ¿cierto?, poder tocar la mano, saludarla y preguntarle algo. Nos pasa a nosotros, y creo que eso nos pasa también cuando de alguna manera uno trata de visitarlo y recorrer. La escuela es una escuela que está muy bien conservada, la felicité a la directora, a las docentes, a las cocineras, realmente a los auxiliares, ¿no es cierto?, de la escuela. Realmente la escuela está muy bien conservada, una escuela de muchos años, está dentro del planteo de la UGD, una escuela nueva, pero es muy digno como hoy se está trabajando, muy, pero muy digno, te puedo garantizar que es de los más dignos, ¿no es cierto?, lo que he visto en cuanto a mantenimiento de la escuela, detalles de hasta la cortina combinado con los colores y esas cosas uno aprecia porque tiene una mirada arquitectónica, la cosa, y uno se da cuenta de esas cuestiones que se valoran. No es que inventaron y hicieron todo del viernes al lunes para que uno lo dice, no, hay cuestiones, pintaron toda la escuela, adentro, afuera. La verdad que lo más complicado que tiene un poquito, que no es una cosa del otro mundo, pero que hay que tratar de abordar un poco, son los baños. Ajá. Ahí ya la inspectora distrital iba a convocar a los arquitectos del sistema educativo para que vayan a verlo, junto con Laura Tenga, se pusieron al habla para que los arquitectos que tiene el sistema educativo pueden ir a ver y evaluar qué es lo que puedan hacer falta. Y bueno, si está a nuestro alcance, dan la mano. Si el sistema no lo da, bueno, veremos cómo podemos acudir en algo. La verdad que, bueno, planteos muy simples, era todo agradecimiento por algunas cuestiones que pudimos resolver sobre el tema de la recolección de residuos, el regador, que eso ya se fue resolviendo, y agradecían esas cosas. Y fundamentalmente plantean, dentro de las cosas que yo vuelvo a repetir, como lo dije en todos lados, intentaremos dar respuesta para el año que viene, una mejora en el camino de la avenida Ledesma, es la escuela 3, la escuela, ¿no es cierto?, una de las más alejadas de la planta urbana. Uh-huh. Y la mejora de la Ledesma, desde la entrada al cementerio en el López Serrano hasta esa calle, que son unas 3 cuadras, no podemos prometer asfalto porque es muy caro, porque es extremadamente pesado lo que es una circunvalación. Sí. Hacer una boca calle en la circunvalación sale 1 millón de pesos, una boca calle, estamos hablando de 3 cuadras dobles, o sea, realmente es muy pesado. Pero bueno, lo que sí podemos proponer para el año que viene, para el próximo arranque, un mejorado, de manera tal que cuando llueve mucho, ¿no es cierto?, pueden ir en bicicleta, pueden ir en moto, pueden ir en auto, y no se encajen, no se complique mucho, ¿no es cierto?, la llegada de los chicos al establecimiento. Este es un poco el objetivo, una cuestión de alguna planta interna que estaba ahí en problema. Pero, discúlpame, José, que te interrumpa, pero creo que te escondiste detrás de una lista de detalles porque yo iba directamente, ¿qué sentiste vos? No, yo sentí una emoción muy grande. Yo, la verdad, después me permitió recorrer salón por salón, me lo permitieron ellos, por supuesto, estaban en clase, y hay 2 sextos, 1/5 y 1/4, todos los chicos que de la mañana estaban ahí, los de la tarde son los más chiquitos. Sí. Me permitió recorrer salón por salón, me impactó mucho cómo estaban trabajando. Le pregunté si había un grado de violencia en la escuela, ninguno. Ah, mirá qué bueno. Lo cual es bueno, es muy bueno. Esta chica hace 2 o 3 años venía, ¿no es cierto?, a trabajar en el Gran Buenos Aires y se encuentra, ¿no es cierto?, con una escuela que necesitaba este tipo de acción, ¿no es cierto?, permanente. A principio de año la pintaron completa todos ellos, ¿no es cierto?, y trabajaron mucho en el tema. Sí. Y realmente, vuelvo a repetir, me encontré con un establecimiento educativo digno de la mejor calidad educativa que podemos ofrecer en Saladillo. Qué lindo. Como lo decíamos ahí, nosotros tenemos que tratar de ofrecer en Saladillo la misma calidad educativa enfrente de la plaza, que la más distante de la planta urbana y que la más distante del partido, que puede estar en Blaquier. Es la misma calidad educativa, porque en cualquiera de esas aulas, se lo decía a ellos, puede salir un presidente, puede salir un empresario, puede salir un inventor, puede salir un artista, puede salir un creador, puede salir un deportista del primer nivel del mundo, puede salir de cualquiera de las aulas de Saladillo, y para eso el sistema educativo ofrece calidad educativa igualitaria. Y nosotros, cuando esa calidad educativa igualitaria no se puede cumplir por cuestiones físicas, de la estructura del edificio, y no se puede dar respuesta, ahí debe estar el municipio, no debe estar metido en la cuestión pedagógica porque no nos compete. Pero en esas cuestiones de alta demanda, donde no lo puede dar la provincia y es extremadamente urgente, la provincia este año está dando respuesta, terminar la escuela secundaria 6, está terminando ahora metiéndose en este tema de la escuela técnica, está en marcha la obra de la escuela 4, pero hay obras chicas que por ahí la provincia no puede dar respuesta, y desde el punto de vista municipal, con algún recurso del Fondo Educativo, estamos atentos. Y también es muy importante, y esto lo recalcamos ahí a los chicos, que los chicos no dejen de ir a la escuela por problemas familiares, que a veces tampoco el sistema lo puede resolver. Y a veces un problema familiar es un anteojo, como lo pasó cuando Viviana me contaba, uno de los chiquitos que estaba ahí, con un anteojo importante de aumento. Bueno, el municipio había estado ahí dándole una mano porque ese chico no tenía capacidad de lectura por la necesidad y el costo que tenía ese par de anteojos. Esos detalles son lo que nosotros tenemos que estar pendientes, y se lo dijimos a cada aula. Si ustedes tienen, no dejen de venir a la escuela, si hay una necesidad que su familia, su entorno, el sistema no se lo puede resolver, plantéenlo al municipio. Y el municipio valorará si lo puede hacer este año, si lo puede hacer el año que viene, o si lo puede resolver, o si no lo puede resolver, o buscará los recursos para intentar dar respuesta. Pero lo que pretendemos es que el 100% de los alumnos no abandonen el sistema educativo, porque vuelvo a repetir, es lo único que nos iguala en la vida. José, bueno, para cerrar, Te voy a preguntar por las cuatro licitaciones, pero te digo que tengo un montón de pedidos por acá que si te los paso al aire nos vamos hasta el mediodía con la nota, así que prometo enviarlos por mail. Dale. A todos los pedidos con este remitente como corresponde para que los puedan contestar. Ojalá. José, sí, sé que los contestás, por eso te digo. Intentamos, lo que me cuesta contestar no. Son los Facebook y me critican bastante. No, fuera broma, o sea que me critican mucho con el tema del Facebook. Yo tengo que pedir disculpas, no puedo contestar los Facebook porque... Tenés que contratar un community manager. No, pero no me gusta tampoco, o sea, porque en definitiva la persona sabe que del otro lado no está en internet, está uno que está escribiéndole. Claro. Y hay cosas que uno no, o sea... que si te piden trabajo por el Facebook, te piden una casa por el Facebook, te piden un terreno por el Facebook, y no es fácil contestar esos mensajes, y la verdad que me pone mal no hacerlo, pero también la gente por ahí tiene que entender que es imposible. Yo me dedico al Facebook, evidentemente no gobierno, y sí, yo quiero gobernar para conseguir la mayor cantidad de cosas posible para que esos temas que se planteen por el Facebook se puedan resolver. Claro. Si yo traigo la obra que estamos trayendo a Saladillo, la cantidad de obra que estamos generando, evidentemente más de uno de esos problemas que me plantean en el Facebook, yo no puedo aumentar al doble la planta de personal en el municipio. Pero si yo me mato en el sentido figurativo, ¿no es cierto?, de conseguir cosas para Saladillo, no hace falta que le conteste el Facebook. Automáticamente vamos a generar el emprendimiento. Hoy viene lo de Procrear y vamos a estar trabajando en estos temas de la vivienda. Una demanda tremenda, hemos hecho una encuesta y han superado los 500 la necesidad de vivienda, ¿no es cierto?, en Saladillo. Realmente estas son las cosas que a nosotros nos preocupa mucho hacer, ¿no? Vivir todo el día con el Facebook pendiente. Yo he visto algunos que están todo el día con el teléfono en marcha, inclusive en las reuniones de intendente, o sea, la reunión del foro de intendente, me están escuchando a la gobernadora o un ministro, están indagando, y están todo el día con el aparato del, o sea... Vos sabés que vi un político en una obra de teatro que no paraba de tuitear. Bueno, más allá de la falta de respeto que eso implica... Tremendo, ¿eh? Bueno, pero más allá de la falta de respeto que eso implica, uno puede contestar algo porque yo miro cada tanto el teléfono porque puede haber una llamada urgente, emergente, se está incendiando tal cosa, uno tiene que estar mirando la hora. Sí. Ahora, no puede estar todo el tiempo una hora con el... porque es imposible, pero eso yo quiero que la gente lo entienda, que no es una falta de consideración hacia ellos. No puedo dedicarle el tiempo a las dos cosas. O hago una cosa o a la otra. Y no quiero poner un community, no me acuerdo cómo se llama. Community manager. Manager, porque la verdad que a mí me parece inclusive una falta de respeto que esté otro contestándole en función del intendente y que crean que el intendente que le dice buenos días, buenas tardes o lo que sea. Pero bueno, es un estilo, mucha gente por ahí no le gusta. Lo importante es que la gente vea obra, que traigamos cosas. Yo creo que es más trascendente eso que un mensaje por hablando de obra, José, contame un poco de las cuatro licitaciones que se vienen y te dejo en libertad. Dale, más que nada para vos porque los tipos ahí también apremian. Sí, sí. El primero es el 25, el viernes 25 de octubre. Sí. De octubre, perdón. A ver, martes 25 de octubre, no viernes. Martes 25 de octubre. Que el martes que viene tenemos la licitación de los pluviales de la calle Chegoyen, que es en el barrio de las 96 viviendas. Esto es un monto de 940 mil pesos. Forma parte de las obras de las 96, que está contemplada ahí. Esta obra sale independiente de la obra grande. Nosotros hicimos dos cuadras de pavimento por una licitación que está terminada, de la calle Seguí. Y ahora estamos haciendo la licitación el martes que viene, 940 mil pesos, para un pluvial, que resolvería parte de los problemas de hidráulico que tiene las 96 viviendas. La segunda obra se licita ese mismo viernes, el 28 de octubre, el viernes de la semana que viene, Sarmiento y Saavedra, a ver si te ubicás, en Saavedra y Sarmiento, ahí el barrio de Saavedra hacia el lado de Suquía, ahí tenemos un problema de pluviales bastante importante. Cuando llueve, todo lo que es la chacra conocida como la chacra de masa, se llena de agua todos esos canales y es difícil sacarlo. Lo que estamos haciendo, hay un conducto que va a cruzar la Saavedra, hizo una licitación privada de 307 mil pesos aproximadamente, eso es el viernes que viene, y permite vincular del otro lado de la Saavedra con un conducto que viene por la Sarmiento hasta Saavedra, que es el conducto que en definitiva va a desaguar al canal de la segunda etapa de Cabral. Ajá. O sea, mandamos el agua por Cabral. Eso es el viernes que viene. Después tenemos, la tercera es el 31, que es el otro lunes, es un concurso de precios para Sanguinetti, perdón, Sarmiento entre Sanguinetti y de Santibáñez. Esta es una obra de 200, casi 300 mil pesos, 298 mil pesos de presupuesto oficial. Es un pavimento para terminar la obra de las 172 viviendas. Nosotros, las 172 viviendas, se hizo todo el conducto de esa boca calle para empalmar con por la tercera etapa de esa agua pluvial, que va por Zamorano. Ese conducto está terminado, los sumideros están funcionando. O sea, si hoy llueve, una lluvia normal de 50 hasta 100 milímetros, evidentemente el agua debería salir por ahí, no debería quedar acumulado como nos pasaba antes, que quedaba acumulada en esa boca calle. Ahora, tenemos todo el pavimento roto, en ese tramo son 70 metros, la cuadrilla nuestra no está en condición de hacerlo ahora porque está trabajando en el parque industrial y después tiene que ir a descarrilarse otra cuadra de pavimento, entonces lo tenemos que licitar. Eso sale el lunes, de octubre, el 31 de octubre. Y después llevamos a noviembre, el 4 de noviembre, que es un viernes, al otro viernes, tenemos la obra más importante de estas cuatro licitaciones, por 11.600.000 pesos, que es la licitación más importante de las 96 viviendas, que sería el paquete grande de las 96 viviendas, que comprende todo el pavimento de las 96 viviendas, comprende la refacción de la plaza, el nido también entraba en esto, y un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, vinculadas con servicios, como por ejemplo alumbrado, el tema de cartelería, canasto, rampa para discapacitados. ¿Todo junto, José? ¿Esto? Sí, eso se... ¿De cuánta plata es? 11.600.000 pesos, del barrio de la 96, que va sumado al millón y pico que gastamos con la obra de las dos cuadras que ganó Bruno Construcciones, más los 900, casi el millón de pesos de pluviales que se está licitando. 14 palos, vamos. 14 millones en total, de los cuales son 13 millones de obras y un millón va para todo el servicio, todo el trabajo de social y cultural que se hace en el barrio con el nido, ¿no es cierto?, que se va a construir. El nido es un Zoom, llamémoslo así, ¿no es cierto?, premoldeado, que una especie de del como si fuera una casilla, ¿no es cierto?, donde se va a trabajar con los chicos y con la gente grande para taller y un montón de cuestiones, que eso también se construye ahí en el barrio, ¿no es cierto?, va en la zona cerca del CAP y cerca de lo que es, ¿no es cierto?, el CAP Julito y el parque Dieguito. José, ¿se te ocurrió alguna vez ahora en estos días, seguramente que sí, sumar cuántos millones van en obras? No. No me he detenido a hacerlo, ¿no? Se lo vamos a pedir a Oscar que nos lo mande, por favor. Porque deben ir más de 300 palos ya. No, sí, va mucho más. Más. Sí, van más porque, te digo más, por ahí no lo queremos anunciar todavía, estamos en estos meses, entre octubre y noviembre, se están licitando las dos obras de limpieza de los canales más importantes, a la de ellos, que son... El 17, ¿no? El 17 y el Bacarini. Claro. Que suman entre los dos más de 50 millones de pesos. Eso se licita en la provincia, estamos muy expectantes de eso y ya a punto de concretarse. Por supuesto que esto hay que agregar los 350 millones de pesos que van a ir en dos etapas para la 31. Claro. O sea, solamente con la 31, está bien que firmó un convenio por 250, pero hay una segunda etapa que se firma. Casi 100, ¿no? 100 más, sí, 350. Los 5 millones de pesos del barrio Saladillo Norte, que ya lo convalidó el convenio, el Consejo Liberante, y ahora estamos esperando la remisión de fondos para también licitar esa obra, una obra linda que mejora todo el entorno del corazón propio del barrio de Saladillo Norte, entre Taller San Francisco, va un nido también ahí, otro Zoom, ¿no es cierto?, adicional, y se mejora todo lo que es el CAP de Saladillo Norte. La verdad, una obra socialmente muy esperada para el barrio. La verdad que hemos logrado en muy poco tiempo estas obras trascendentes, que también es un sueño. Yo creo que esto, lo de Sicaré y lo de la planta de cloaca, que estamos muy bien, pero muy bien, y no lo queremos quemar, ojalá realmente se pueda concretar en los próximos tiempos. Si logramos la planta de cloaca nueva, serían esos sueños, ¿no es cierto?, hechos realidad es en mucha, muy poco tiempo. Mucha plata, ¿no? Estamos gestionando algo de pavimento. No podemos todavía destrabar el tema de lo que es la circunvalación, es muy difícil, tanto el gobierno nacional como el provincial apuntan más a trabajar en tema de dar respuesta a los temas de infraestructura, y creo que y comparto eso, o sea, me parece un tema importante de poder tener municipios como Saladillo, con el 100% del agua de cloaca. Nosotros ahora con este sistema del barrio La 31 vamos a tener el 100% de la 31 cubierta, 31 y bloquera, completa, o sea, desde Sanguinetti hasta Cabral, completa con cloaca, y con un colector que nos va a permitir, inclusive ese colector, resolver los problemas de cloaca de toda la Ledesma, enfrente del cementerio, enfrente del corralón, toda esa zona que hoy no tiene cloaca lo va a poder tener gracias a ese colector. La verdad que un montón de obras que realmente marca un hecho muy importante. El 26 del 10 y el 7 del 11 están viniendo a Saladillo gente para seguir evaluando el tema de la planta depuradora de líquidos cloacales para todo el proceso del armado del proyecto definitivo que nos permite hacer la licitación pública, una obra de más de 100 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una obra entre la obra misma de la planta y lo que es la salida, porque no va a ir por el canal a cielo abierto, se elimina el canal a cielo abierto, va a ir por un colector que va a ir por la banquina, va salvando la banquina, por el préstamo de la avenida Moreno, hasta donde empalma, ¿no es cierto?, pasando la escuela 5, hasta donde empalman los tres canales de desagüe, el de la Frocha, el de Pereira y el de Cabral. Hasta ahí va a ir un colector enterrado, ¿no es cierto?, donde va a mandar todos los líquidos cloacales, tratados, por supuesto, porque en ese caso además de sacarlo con una planta de tratamiento en condiciones adecuadas, como hoy no lo podemos hacer, además de eso va a ir por un colector, así que se eliminaría dentro de un año y medio o dos el problema de los desagües cloacales a cielo abierto con todo el olor y la contaminación que genera en todo ese barrio. La verdad es que son sueños que se van convirtiendo a poquito en realidad. Y eso que no prometiste obras en la campaña. No prometimos obras. Se parece que mentira. Vos sabés que lo reitero porque a veces en alguna radio, en algún lugar, a veces me dice Salomón me prometió tal cosa y yo estoy como, hay cosas que yo estoy convencido que no lo hago. Y digo, no prometí ninguna obra. Yo no dije ni siquiera una cuadra de pavimento, ni una plena, ni un plan quinquenal. No, porque yo sabía que me iba a encontrar con una realidad que tenía que tratar de recomponer en poco tiempo. Hay mucha inversión en el corralón de 4 millones de pesos en lo que va del año. Uno pasa por el corralón a las 10 de la mañana, prácticamente no hay vehículo. Íbamos a hacer un remate y hoy prácticamente no tenemos para rematar nada, porque tenemos 3 o 4 vehículos, de los cuales uno de ellos, por ejemplo, el micro, lo vamos a refuncionalizar para hacer 3 cantinas. El micro viejo del año 78, Mundial 78, lo vamos a refuncionalizar, estamos proyectando, es caro, por supuesto, para hacer 3 cantinas que nos permitan tener 3 instituciones asistidas, ¿no es cierto?, con esas cantinas cuando hacemos eventos importantes a la dicha, puede estar ubicado en cualquier lugar del evento que hagamos. Así que hasta esas cosas estamos tratando de mejorar, ¿no? Pero ha sido un año de mucha inversión, hemos recompuesto el salario mínimo en el 80%, no el sueldo, porque sería imposible, pero el salario mínimo. Hemos pasado 2.513 pesos y con el último aumento que va a ser ahora, que lo vamos a pagar los primeros días de noviembre, que es el último de los 4, respetamos los 4 fechas que habíamos acordado con el sindicato, en la paritaria, hicimos paritaria, estamos en convenio colectivo de trabajo, trabajando para fin de año, seguramente vamos a tener definido el convenio. A partir de fin de año, el año que viene, nos vamos a poner a trabajar junto con el sindicato en lo que es el tema del estatuto de calefón nuevo. La verdad que hemos dado respuesta a un montón de cuestiones que nos habíamos fijado en la plataforma, muchas de las cuestiones que habíamos dicho. Y por supuesto que quedan muchas cosas para hacer, ¿no? Y hemos trabajado mucho en la mejora de la planta urbana en cuanto a todo lo que es seguridad vial, todavía nos falta la demarcación, detalles de ese tipo. En pocos días, ya en estos días está viniendo la empresa que ganó el tema de los semáforos para empezar a hacer recambio. En estos días, la semana que viene posiblemente empiezan el recambio de las luces lumínicas, la avenida Belgrano, que lo hacemos por ampliación de obra. Está avanzando la empresa Bruno Construcción en el colector, la tercera etapa, tercera parte, que pasó ya pasando las vías, está llegando hasta Mariano Costa. También un sueño que lo pudimos concretar gracias a la presencia de Sensón al principio de año en Saladillo, el ministro de Obras Públicas. Claro, me acuerdo. Sí. Y además de eso, está comprometido por Sensón, y lo ha dicho, que es un compromiso que tiene con el intendente, de poder cruzar la ruta, que a nosotros nos favorece. O sea, desde el punto de vista, si la empresa Bruno Construcciones, que hoy tiene la obra adjudicada y fondo de la provincia, podemos cruzar la ruta, nos favorece porque la obra que podemos afectar a la 31, que está presupuestada desde la vía hasta allá, nos puede permitir hacer alguna otra cosa importante para la 31, esos montos podemos reafectar otra cosa. Sí, bueno. Y estamos en proceso de armar ya el proyecto de la cuarta etapa, lo que es la etapa de la Saavedra, o sea, el pluvial de la Saavedra, ya firmamos un convenio con la provincia para tener el proyecto, ellos lo están diseñando, van a venir a medir en los próximos días, que consiste en 2 etapas, una parte urbana, una parte rural, todo lo que es el cuartel primero, la escuela 4, esa zona que se inundaba y que traía una inundación muy grande en todo lo que es el loteo de esa zona ahí circundante a la escuela 4, muy bonito, pero con grandes inconvenientes pluviales, todo eso entra en una cuarta etapa pluvial. Perdóname, justo hablás del cuartel primero, acaba de llegar un mensaje del cuartel primero también. Mira, tremendo, tremendo. Has hecho un resumen tremendo de todo lo que está aconteciendo, vas a terminar el año con más de 500 millones de mangos. A ver, acordado, no recibido, acordado. Bueno, no importa, pero acordado quiere decir que lo tienen que dar. Sí, son obras de 2 años la mayoría, de la más importante, estamos hablando de 2 años de obra, pero para nosotros eso es importantísimo. Por eso digo, a ver, yo lo reitero esto, creo que a nosotros nos pusieron para dedicarle todo el tiempo necesario a estas cosas. Y en estas cosas a veces podemos parecer un poco antipáticos en no dedicarle tanto detalle a las redes sociales, pero no es que lo hacemos porque somos antipáticos, lo hacemos porque realmente no nos queda el tiempo. Si dedicamos eso, no nos dedicamos a lo otro. Una cuestión ¿no? de prioridades. Y yo prefiero aprovechar un ministro cuando está ahí y no dedicarme a contestar en las redes. Un ministro, yo le puedo sacar algo, yo puedo sacar una información, puedo vincularme con él. Este viernes que viene, por lo menos hasta el día de hoy está confirmado, viene el viceministro de Obras Públicas Saladillo, así como viene hoy lo del Procreal, viene el viceministro que es Sebastián García de Luca, con el cual firmamos el convenio del Promeva de las 96 viviendas junto con Domingo Maya y el convenio de la 31, viene a recorrer las obras, que en realidad todavía no hay obra, pero viene a recorrer el entorno. Para nosotros es fundamental este tipo de visita, porque algo le sacás. Pero bueno, Sebastián García de Luca fue el autor de achicarme, dividirme en dos etapas. Que él esté visitándome también me da una posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir insistiendo. Y la última vez que estuve con él en el Foro Intendente Nacional se reía, dice, bueno, conocí a otro funcionario si le pedís a otro, me dice, pues. Pero bueno, estas son las cosas lindas que nos pasan, ¿no? Y además también nos damos algunos gustos, como por ejemplo estar con Manes, que pudimos estar el otro día en la conferencia, y ya charlamos esta semana, estamos vinculándonos con el equipo de para hacer algún trabajo en conjunto. Él está colaborando con la gobernadora, y más allá de lo lindo y agradable que es escucharlo a Manes en materia de lo que significa el cerebro humano, también es importante poder recibir el acompañamiento de equipo de trabajo que tiene Manes, que él siempre lo dice, o las inteligencias compartidas hoy cambian el mundo, ¿no? La inteligencia hoy, un Einstein solo no cambia el mundo. Claro. Ahora, las inteligencias compartidas de muchos pequeños Einstein permiten cambiar el mundo. Y un poco esa inteligencia compartida hace que tenga equipo que está brindando en forma desinteresada colaboración con la gobernadora. Y en ese paquetito ahí nos vamos a meter como saladillense para conseguir algo importante para Saladillo. Tremendo. José, la verdad, sos una máquina. Sos una máquina. De hablar demasiado. No, de hacer. Me pasaste un listado que duró media hora. Sí, la verdad, uno se pone muy contento esa cosa, ¿no? La verdad que... Tremendo. Porque acá hay obra, pero mucha obra social, y eso nos pone muy bien, ¿no? Ojalá podamos seguir con este tipo de obra, ¿no? La ansiedad que se ha generado en Saladillo en función de estas cosas es muy grande. Yo lo que quiero en general es que la gente tenga esperanza. Esperanza que si no nos toca resolverlo en este mandato, lo podrá resolver otro intendente en algún momento. Lo importante... Yo creo que acá lo más importante no es la expectativa inmediata, porque eso nos genera una depresión muy grande cuando las cosas no se hacen. Claro. Lo que nos tiene que generar es una ansiedad sana, decir, bueno, la verdad es que se viene avanzando. Si resolvimos la planta, si resolvimos esto, si resolvimos el pavimento, en algún momento la cosa va llegando a cada barrio. O sea, esto yo me encuentro más de una oportunidad con mucha gente, tengo muy buen vínculo con la gente cuando vamos a los actos, y la gente se desespera, y cuando me toca, vamos a pagar el pavimento, vamos a esto, vamos al otro, digo, ya va a tocarle, digo, yo no me hagas decirte que te voy a prometer algo, porque dentro de un año me va a decir que soy mentiroso, y no quiero pasar por ese terreno, como lo dije siempre, dentro de 4 años me sentaría a analizar si tengo la fuerza, las ganas, el entusiasmo, y si hay plafón para seguir otros 4 años más, pero hoy vengo a trabajar por 4 años a fondo. Se nota. A fondo, no, y además lo estoy convencido que, no puedo desperdiciar 4 años de mi vida a media tinta. Si me enfermo por esto, me enfermo por esto, pero creo que lo más trascendente que me puede pasar en la vida, y yo lo tomo como ese criterio, para mí me ha dado mucho la gestión pública, siempre me ha dado mucho, siempre, absolutamente estoy... Y estaba conforme si no ganaba también, porque yo creo que la gestión pública a mí me dio mucho más satisfacción de lo que la gente pensaba, no era una frustración no haber sido intendente, yo el cargo de intendente lo tomo como una carga laboral tremenda, pesadísima, una mochila de la más pesada, que la he ido aliviando con cosas que he resuelto, pero la vuelvo a cargar, no quiero caminar tranquilo ni descargado, ni fácil, quiero seguir caminando con una carga pesada, porque creo que eso, y quiero ser muy crítico en la gestión, que es un poco lo que vengo diciendo siempre, yo pretendo entender aquello que me hacen crítica, porque forma parte de mi ser, ¿no? Al día que deje de ser crítico, evidentemente no soy más intendente, será otro intendente. José, la verdad que te agradezco este rato, tenemos un montón de gente con pedidos, así que te lo vamos a hacer llegar, porque no podemos leerlos a todos realmente. Así que nada. Yo te agradezco mucho. Yo sé que no sos, tu radio no es de grandes entrevistas, y por eso que te recontra agradezco, porque reconozco que es un esfuerzo para vos esto. Pero es un placer escucharte las cosas que vamos a ver. Yo me voy imaginando cuando vos nombrás algo, me lo voy imaginando y digo, ¿cómo va a quedar el pueblo? Porque parece como que vamos a decir, che, ¿me decís dónde queda Saladillo? Sí, Saladillo está enfrente del barrio La 31. ¿Entendés? Sí, así lo del barrio La 31 es una cuestión... Mirá, el día que firmó el convenio, yo creo que te lo conté, el mismo Jorge Macri, que firmaba por un monto muy inferior a nuestro, se ríe, ¿pero qué va a ser un barrio nuevo? Va a ser? La verdad que yo creo que es un barrio que recupera 40 años de necesidad de obra, claro, que no se pudieron hacer, por distintos motivos se pudieron hacer. Yo creo que estamos en condiciones que el Estado nos está dando una mano muy grande, el Estado Nacional, para poder concretarlo. Y esto genera fuente de trabajo, genera entusiasmo, revaloriza la propiedad, jerarquiza un pueblo, vincula un pueblo con el otro, por las condiciones físicas que van a tener ambos, genera dignidad. Y esto me parece que forma parte, seguro, de lo que pretendemos hacer en todos los barrios Saladillo, y ojalá lo podamos hacer. Y si nos queda algo para hacer, bueno, habrá otro. O sea, la historia no empieza ni termina con un intendente, la historia se continúa con, claro, con cada uno. Por eso también formamos dirigentes políticos, claro, dirigentes públicos. O sea, mi gabinete, y vos lo sabés muy bien, está conformado mucha gente joven. Sí. Si nosotros queremos transferir esa a la nueva generación el poder, tenemos que formarlo. Y esta es una excelente oportunidad para que estos jóvenes empiecen a entender cómo funciona la cosa, ver al intendente cuando se enoja, ver al intendente satisfecho, ver al intendente gestionando. Es una experiencia que a mí me tocó vivirla cuando tenía 27 años con el intendente Ferro. Fui secretario de Obras Públicas con Ferro a los 27 años. Me marcó para toda la vida. Porque la verdad que yo venía de una carrera muy muy ciencia exacta, como era la matemática, la ingeniería, y eso me transformó la forma de mirar la cosa, de vincularme con la gente, y esa transformación se la quiero provocar en mucho más de un joven, sí, que el radicalismo como partido en general, o Cambiemos, como se pueda concretar en el futuro, tenga la posibilidad de ofrecer más de una alternativa. Los partidos políticos tenemos la obligación de formar gente, pero no solamente para que conozcan la historia de Yrigoyen, de Alén, de Ilia, de Alfonsino, de quien sea. Tenemos la necesidad de formar dirigentes políticos que estén preparados para la cosa pública. La política sin una vinculación con la gestión pública no tiene sentido. Es una charla de café. Claro. La política tiene que tener... La política cuando dice resuelve el problema de la gente, ¿qué lo va a resolver charlando? O sea, el problema de la gente se resuelve con gestión pública. Sí. Con mirada política, porque es la que entiende los problemas sociales de la gente. Entonces la política tiene que tener un vínculo directo con la gestión pública, y para eso estamos formando. Estás quebrando un poco la tradición del radicalismo, porque el radicalismo es muy de charla de café. El radicalismo es muy de charla de café, no es mi estilo, nunca lo fue. Sí. No, quienes me han conocido saben que me cuesta mucho el debate político, me aburre mucho algunas reuniones seccionales, no he sido muy partícipe en las reuniones seccionales, no he estado planteando a veces cuestiones muy vinculadas con eso, con esos debates largos, pero bueno, intento de alguna manera prepararme para eso también, pero claro, a veces me cuesta, claro, o sea, claro, me doy cuenta que hablo más de las cuestiones de la gestión pública que otra cosa. Acá también me están gastando, porque una de mis debilidades es no asistir a tantas reuniones políticas, ¿no? Pero bueno, forma parte de las pero cosas importantes. Creo que es por lo mismo que hablabas de las redes sociales, ¿no? Una reunión política te saca tiempo de la gestión pública. Son necesarias. Son necesarias. Son necesarias. Lo que no son indispensables todos los días. O sea, todos los días de reuniones políticas no se trabaja. Son necesarias. Yo asisto mucho. Mira, no falté en ninguna reunión del foro, nunca, del foro intendente, y ahí se debate política ejecutiva, política partidaria. No falté ninguna reunión del foro de intendentes radicales, a ninguna reunión del foro de intendente Cambiemos, a ninguna reunión del foro de intendente de la Nación, donde estábamos todos. No falté ninguna. Y en todas me vine con un sabor interesante, en todas pude opinar, manifesté mi opinión sobre el tema. La verdad que le valorizo mucho ese debate, ¿no es cierto?, que se genera. Claro. Vuelvo a repetir, tiene que ser un equilibrio entre la formación política y la gestión pública. Me parece que en ese camino estamos tratando de caminar todos acá en Saladillo. Me quedo con esa frase, José. Sí. Me encantó. Te vamos a hacer llegar en breve, en instantes nada más, todos los mensajes que han llegado para vos. Felicitaciones, dale, pedido, hay de todo. Te agradezco mucho, un abrazo grande. Un abrazo, José. Con Oscar acá, eso, no hay problema. Dale, hasta luego. Chau. Ahí estábamos con el intendente de Saladillo, José Luis Salomón. Perdí la cuenta ya de cuánta guita va a traer el pueblo, pero por lo que sumé mientras iba hablando, superamos los 500 palos. Seguimos con un poquito de música aquí en la 106. Este mes Chevrolet va a testear a fondo toda la tecnología de sus vehículos. Por eso recurrió a los que más saben, los chicos. Ingresá a chevrolet.com.ar y mirá el webisodio donde estos expertos nos cuentan todo de la tecnología y los principales atributos de sus vehículos, además de las increíbles condiciones que Chevrolet tiene para vos. Chevrolet. Find New Roads. Deli Auto, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Chevrolet. Ruta 205 y Frochamp.